has pensado que el amor lo es todo, no podrás dejar así. El que yo te he dado, pues lo recuperé. Aunque ya por ejemplo el tiempo no volverá atrás, te amaré por siempre. Maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora, tú serás y lo verás. No te extrañe ver que yo, que otro como yo, tenga un sentimiento más puro que la misma piedad. Tras la oscura frialdad de aquella vieja falsedad, yo te di mi vida, jamás lo debí pensar. Aléjate del otro ahora o márchate con él. Aléjate del otro ahora o márchate con él. Maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía. Aléjate del otro ahora o márchate. Aunque me lo ruegues, no te perdonaré, porque entre nosotros nada queda que nos pudiera unir. Este amor absurdo, de enorme vanidad, esta vida mía, tu orgullo y falsedad. No regreses nunca, no me llames. Maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía, maldita señora de la vida mía.